Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Qué gusto, amigos y amigas, el estar listos acá en cabina, tanto en controles como también en la cabina de locución, para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en las instituciones de Quito y de todo el país que se realizan a hacer arte y cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 96 de Zona Cultura. Ya mismo llegamos a la centuria, a la vez que les decimos, para que usted salga de su casita bien preparado, que Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Hay neblina en algunos sectores de la ciudad, probabilidad de lluvia de un 20%, pero vemos que acá desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana el cielo capitalino está súper claro. Así que, mis estimados amigos, hoy les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esto se suma nuestra página www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Les damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien nos va a contar las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como también del INAMI y de EQ911, a ver qué es lo que sucede en las calles de Quito, antes de irnos con el desarrollo de la información. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes ya listos para acompañarles en las próximas 120 minutos de información artística y cultural. Gracias por ser parte de la propuesta de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en 100.9 FM y 940 AM desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. También tenemos la página web, no se olvide, www.casadelacultura.gov.es. Ya estamos en nuestra emisión número 96, correspondiente a este jueves 23 de mayo. Les queremos señalar que hoy, a partir de las 12 del día, arrancará ya el plan de seguridad previsto por este feriado que arranca el día de mañana, porque ya son, el día de mañana es 24 de mayo y estaremos conmemorando ya 197 años de la batalla de Pichincha. Este plan de seguridad estará vigente hasta el próximo lunes 27 de mayo hasta el mediodía, y hay algunas novedades que en el transcurso de esta emisión les estaremos compartiendo. Tenemos entendido que a partir de las 10 de la mañana la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y algunas entidades también de seguridad del Distrito Metropolitano de Quito estarán dando a conocer algunas de esas novedades. Sin embargo, nosotros algo más también les estaremos dando a conocer en esta mañana. Bueno, el pico y placa ya está operando. No se olvide, hoy es día jueves y, como corresponde los días jueves, el pico y placa es para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. Así que desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, primera jornada. La segunda, desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga muy en cuenta esta medida pico y placa que se va a llevar a cabo en este momento, que ya está más bien operando en la ciudad de Quito. El INAMI el día de hoy nos da a conocer que el pronóstico de la radiación ultravioleta estará de 6 a 9 puntos en la parte interandina. En la parte litoral será de 5 a 7 puntos, en la Amazonía de 5 a 6 puntos y en la parte insular de 8 a 10 puntos. A cuidarnos entonces del sol en esta mañana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos de inmediato a conocer qué hay en la página de EQ911. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidas a Zona Cultura. El Twitter de EQ911 nos comenta que la carretera Baeza-Cosanga, en el sector de la Virgen de Huacamayos, está cerrada en el kilómetro 45 por un deslizamiento de tierra. las avenidas de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas y el tránsito vehicular está fluyendo correctamente. Las recomendaciones de siempre a los señores conductores: respetar las señales de tránsito, respetar al peatón y también los peatones, hacer esa conciencia de utilizar el paso cebra, los puentes peatonales para que no existan accidentes. Bueno, ahí están estas recomendaciones que les ponemos a consideración de ustedes, amigos, amigas. Recuerden que a partir del día de mañana hay un feriado de 3 días, por lo tanto, pues ya sabe lo que tiene que hacer usted. Si va a salir, por favor, revise su vehículo antes de salir para que no tenga inconvenientes en el transcurso de la carretera. Y ya sabe, utilice cinturón de seguridad, respete las señales de tránsito, así como también deje el celular a un lado. Cuide también de sus niños, de sus niñas, si los lleva consigo, no los descuide, por favor. Con este preámbulo en la información, cuando son las 7:06 a.m, nos vamos a ir ya con el desarrollo de la información. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos, y este 23 de mayo se celebra el Día Mundial de las Tortugas, además de recordar que es el día de mañana, se conmemora la fecha cívica de la Batalla de Pichincha. Se amplía el plazo de recepción de las ponencias para el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. En Quito se realiza la Semana Cultural con la participación de más de 22 países. En el mes de noviembre, los ojos del turismo internacional se centran en Ecuador. El libro Retratos en Verso de Gladys Roda se presentó anoche en la Casa de la Cultura. El ecuatoriano Juan Castro compartió la música fusión el 17 de mayo en la Casa de América en Madrid. Muestra de cine femenino arrancó con gran éxito en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Esta noche se presenta aquí en la institución el libro Forajidos, mitos y fantasmas. Ya está en circulación Charlas de Rock volumen 1. Este 31 de mayo se presenta la banda de rock chilena Los Prisioneros. Los detalles les estaremos contando más adelante. Y en el ámbito internacional, el cantautor y escritor brasileño Chico Buarque gana el premio Camões 2019. A partir de las 8 de la mañana abrimos ya nuestro espacio de opinión y entrevista, una jornada cargada con diferentes temáticas y personajes que estarán aquí visitándonos en nuestra cabina. Recuerde que usted también puede conocerles, observarlos a través de la página de la Casa de la Cultura y también en el fanpage Radio CCE. Arrancaremos junto a Roberto Estrella para hablar sobre la obra del mago Miguelito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Circo de los Andes presentarán el espectáculo cirquense denominado Where Might Two. Henry Murillo, organizador del evento, nos visitará hoy para hablar un poco de este evento. Bueno, y también aquí en los estudios de la radio estaremos junto a Jaime Díaz, el ex integrante del grupo Hayak, quienes están de aniversario número 30 y lo van a celebrar a lo grande aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que todos los detalles les estaremos contando para que usted tome nota de las diferentes actividades de esta propuesta informativa y pueda ser parte de estas actividades asistiendo con toda su familia. Ya sabe que la cultura es parte importante de un pueblo. Vamos de inmediato, 7:09 a.m, a irnos ya con el desarrollo de la información. No se desconecte. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:10 a.m, aquí iniciamos ya con el desarrollo de la información. Este 24 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Tortugas, fecha para concienciar a las personas sobre las causas que provocan la extinción de estos animales. Además, queremos mencionar que el 24 de mayo es considerada una fecha cívica de los héroes que ofrecieron sus vidas por la libertad de nuestro país. Un evento para recordar la importancia de estos actos de la independencia del Ecuador son importantes y les estaremos contando cada uno de los detalles en los siguientes minutos. El 23 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Tortugas, un evento patrocinado por el American Tortoise Rescue, un acontecimiento que intenta llamar la atención y mejorar el conocimiento sobre las tortugas en general. El respeto a su existencia y su hábitat por parte de los humanos y a reflexionar sobre las medidas para frenar su rápida extinción. Estos animales llevan en la Tierra alrededor de unos 200 millones de años, sin embargo están desapareciendo rápidamente, como resultado de la industria de la comida exótica, la destrucción del hábitat y el comercio de mascotas. Existen algunas razones que las hacen especiales. De las 7 especies de tortugas marinas que existen, 6 están amenazadas de extinción debido a nuestra forma irresponsable de actuar, por lo que necesitan especial atención. En esas líneas podemos encontrar muchas cosas que debemos saber sobre las tortugas marinas, de manera simple y fácil de compartir. Además, debemos mencionar que el 24 de mayo en Ecuador se conmemora la Batalla de Pichincha. Esta batalla que selló la libertad a nuestra patria fue librada entre las tropas realistas del general Melchor Emmerich y las fuerzas patriotas conducidas por el general Antonio José de Sucre. Luego de la liberación de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, el país entra en una profunda refundación de su identidad, y tras 2 intentos fallidos por liberarse de la opresión, se produce la gran batalla en las faldas del volcán Pichincha. De ahí que la historia recuerda ese episodio como la Batalla del Pichincha. Fue en el año 1822 donde Sucre decide hacerle frente a las tropas españolas con 1700 hombres, que con el paso de los días se convirtieron en 3.000 gracias a San Martín. El gran día estaba por llegar. Fue la madrugada del 23 de mayo cuando las tropas se dirigen silenciosamente al Pichincha para planificar lo que sería la Batalla de la Libertad y el Triunfo. Después de percances y horas de espera, el 24 de mayo se produce la batalla bajo un sol resplandeciente. Pese a las bajas, los soldados victoriosos fueron subiendo a la cima del volcán. Una vez en la cima, exclamaron victoria y con ello se consagró uno de los días más recordados para la historia del Ecuador. El 24 de mayo es considerada una fecha cívica de los héroes que ofrecieron sus vidas por la libertad. Con la batalla de Pichincha se selló la independencia política del Ecuador, que marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma de nuestro país. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos y aquí iniciamos nuestro recorrido. La Semana de la Cultura se realiza en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. En este espacio, el público asistente podrá disfrutar de más de medio centenar de actividades que ha preparado el Ministerio de Cultura y Patrimonio en colaboración con más de 22 embajadas y consulados. En Quito se realiza la Semana Cultural, donde participan más de 22 países. Como una propuesta del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se desarrolla el evento denominado la Semana Cultural Internacional, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo de Quito. La finalidad de este evento es realizar un intercambio cultural y fortalecer los lazos de cooperación bilateral con varias de las embajadas extranjeras acreditadas y reconocidas por el Ecuador. La participación de los ciudadanos es importante. Es por esto que se les hace una cordial invitación a que visiten el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo los días del 20 al 23 de mayo del 2019. En este espacio, los ciudadanos que asistan podrán descubrir una gran variedad de tradiciones culturales, artísticas y gastronómicas de los países participantes. Zoila Villagómez Quijano, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, nos explica cómo nace esta iniciativa y quiénes son los participantes de este evento. La iniciativa nace del Ministerio de Cultura con la Dirección de Relaciones Internacionales a mi cargo y con mi equipo, pensando en generar espacios de diálogo entre países y mostrar a la ciudadanía distintos eventos culturales y artísticos para que a través de eso conozcan las culturas distintas del mundo. Uh-huh. Hemos tenido la suerte de participación de 22 embajadas aquí y con distintos eventos artísticos, incluso con culinaria uh-huh. de cada país. Hemos dividido en los distintos días que tenemos desde el 20 hasta el 23 uh-huh. de este mes. Esa es la idea, también es importante que a través de estos encuentros podemos, digamos, aumentar este hermanamiento y este enlace en la cooperación bilateral de los países y con todas las embajadas que están acreditadas aquí en el país. Sí. Roberto Canseco, embajador de México en el Ecuador, nos da su opinión sobre el evento y manifiesta que es muy gratificante el haber podido participar del mismo. Pues es una gran oportunidad para podernos dirigir a los jóvenes. Veo que venían de una escuela de bachillerato y también de representantes de una universidad. Así es que es muy gratificante el que nos den esta oportunidad de dirigirnos a los jóvenes y compartir un poco de la cultura mexicana. Soy la Villagómez Quijano, representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio, realizo una invitación cordial al público. Están todos bienvenidos y les estamos esperando ansiosamente a que vengan a nuestros eventos que se dan día a día. Hay 54 eventos entre charlas culturales y turísticas sobre los países. Están los stands de cada país en donde se demuestra, cada país demuestra qué es la cultura. Incluso tienen a veces degustaciones de bebidas típicas, no necesariamente alcohólicas, sino con bebidas como el té, el mate, etcétera. Y les invitamos y les esperamos a todos los colegios que puedan venir, universidades, institutos, incluso estudiantes de cine, estudiantes de turismo, que es importantísimo porque aquí les dan las charlas sobre turismo. Y los horarios es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos aquí esperándoles. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana reportó César Caiza Panta. Siete de la mañana con 18 minutos. En noviembre, Ecuador y Guayaquil brillarán con luz propia. El puerto principal se prepara para ser la sede de Discovery Sea 2019. ¿De qué se trata? Escuchamos a continuación. ...2018 para Ecuador fue un año con oportunidades turísticas. Datos señalan la visita de 2.428.536 turistas extranjeros que llegaron al país desde distintos puntos del mundo. Estos valores podrían modificarse con la presencia de Discover Seed 2019, que en el mes de noviembre se desarrollará en la ciudad de Guayaquil con la presencia de varias operadoras turísticas nacionales e internacionales. Marco Proaño, viceministro de Turismo, en rueda de prensa señalado que Discover Seed 2019 posicionará a la perla del Pacífico y Ecuador ante los ojos del mundo, ya que eventos como este fomentan el inicio de nuevas empresas y fortalece la promoción dentro y fuera del país e impulsa el mejoramiento de la calidad de los servicios. Aseguró además que son muy productivos porque ayudan a dinamizar la economía del turismo. Se trata de un evento de actualización de conocimientos y gestiones en destinos turísticos, temas que serán analizados por prestigiosos profesionales. Discover Seed 2019 es un evento de actualización de conocimientos sobre la industria turística y también una muestra de productos y servicios turísticos. En la cita con la prensa, Lizeth Vélez, presidenta de ejecutiva de la Convención Internacional de Turismo, dijo que este es el evento más importante y trascendental que tiene la industria ecuatoriana, porque convoca instituciones públicas, gremios turísticos, empresa privada, academia, gobiernos autónomos descentralizados y a las comunidades. Para las autoridades de Guayaquil, que sea esta la ciudad sede del evento, posibilita su posicionamiento internacional como un destino a llegar en el próximo verano. Cabe mencionar que la Perla del Pacífico cuenta con varios atractivos. Entre ellos encontramos el tradicional barrio Las Peñas, el Cerro Santana, Parque Histórico, Isla Santay y mucho más. Además, se puede disfrutar de su rica y variada gastronomía y música, cálida como el Pacífico. Siete de la mañana con 21 minutos. La Casa América en Madrid se inundó de la sonoridad de los albazos, bombas, pasillos y yumbos, que interpretó el pianista y embajador turístico musical Juan Castro el pasado 17 de mayo. El intérprete, profesor y compositor Juan Castro llevó hasta Casa América en Madrid el 17 de mayo su obra Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, una propuesta con la cual pretende llegar a los niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Bueno, la verdad, muy feliz, una experiencia maravillosa. Tocar y mostrar la música que después de tantos años ha sido para mí una verdadera alegría. Casa América es un lugar icónico en Madrid. Estuve acompañado por varios diplomáticos, embajadores, un público selecto y también algunos amigos ecuatorianos que pudieron asistir ese día. Un piano maravilloso en un lugar muy muy lindo. Pero sobre todo me encantó el hecho de que suenen albazos, yumbos, pasillos, bombas en España. Juan Castro espera que Ecuador se interese por escuchar su música, que los medios de comunicación la compartan a través de sus ondas y que se genere más conciertos a lo largo y ancho del país para que los artistas puedan difundir su música. En realidad, que se enteren de lo que estoy tratando de mostrar, que se pueda escuchar mi música en las radios, que se pueda tener la oportunidad de realizar más conciertos, no tan esporádicos. Se necesita igual un trabajo cooperativo con las instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, y no solamente hablo para que se apoye a Juan Castro como un artista individual, sino yo hablo por todo un gremio de compositores, de intérpretes. La verdad es que tenemos que unirnos, como siempre digo yo, trabajo cooperativo, éxito asegurado. Juan Castro dijo a Zona Cultura que su compromiso es seguir pintando musicalmente al país y para ello seguirá componiendo y arreglando sus canciones con la esperanza de poder grabarlas y a la espera de que se sumen muchas más voluntades. La dificultad es encontrar los espacios para poder realizar las grabaciones, poder coordinar con las instituciones también. Siempre he tratado de invitar, de emocionar a más colegas, a instituciones. Tengo la esperanza de que poco a poco vayamos encontrando ese camino y ese proyecto en el que se involucren muchas voluntades. Tengo, la verdad, el deseo de que la música de Cóndor Imperial o de Mi País, Mi Lugar ya esté próximamente con imágenes de nuestro país y seguir soñando, porque los objetivos empiezan con eso, con un sueño y dando el primer paso y trabajando mucho para lograr concretarlos. motivados a escuchar esta propuesta discográfica para enamorarse de nuestros ritmos ecuatorianos. En la casa. Vamos con información de nuestra institución. En la noche de este miércoles se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Retratos en Verso. Este texto fue desarrollado por la escritora lojana Gladys Rodas y contiene un retrato intimista que va por los caminos de la soledad buscando emociones. En la siguiente nota le contamos más detalles de esta presentación. Esta nueva obra literaria consta de 40 poemas y 40 fotografías que van por el camino a las diferentes facetas del amor y también abarca temas sociales. Este es producto de los 3 últimos años. Este es mi 8º libro y, claro, es la recopilación de los 3 últimos años. La emoción y la alegría, yo vivo fuera de aquí, yo vivo en Madrid ya hace más de 20 años y venir acá a presentar mis obras, pues en realidad es, aparte de un orgullo, pues la gratitud también para la Casa de la Cultura que me da esta oportunidad. Así lo resume la escritora Gladys Rodas a su libro, presentado la noche de este miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos en Verso es un libro intimista que transita por los caminos de la soledad, buscando en sus emociones las horas perdidas que se echan en falta. 40 poemas sucesivos e identificados, todos ellos por una referencia visual en blanco y negro. El secretario general de la Casa de la Cultura, Sergio Vélez Valareso, en representación del presidente Camilo Restrepo, destacó en sus palabras la cercanía hacia esta maestra y cómo valora su trabajo. La apreciada poeta Gladys Rodas me ha concedido el honor y la satisfacción de participar en la presentación de esta nueva obra de su autoría, Retratos en Verso. Debo confesar que conocí de su valiosa y creativa existencia gracias a la compañera Fabiola Lema, a través de quien obtuve información sobre su extraordinaria vida y sobre todo de su producción literaria. Tales datos me incentivaron a referirme y centrarme hoy, en calidad de sociólogo, al destaque de su periplo como ser humano para dar cuenta del mérito que acompaña a esta gran mujer. Gladys Rodas, de profesión contadora y poeta, colabora en los periódicos Crónica de la Tarde, El Mundo y el Siglo, La Mujer de Hoy, Vivencias y Lojanos de Corazón. Publicó alrededor de 8 libros y tiene 2 CDs con poemas canción y poemas grabados. El escritor y poeta Simón Zavala resaltó el perfil profesional con la que cuenta la maestra y todo el recorrido realizado por el mundo de las letras. Que tiene 10 libros publicados, unos en España y otros en Ecuador, realmente tiene una presencia significativa, no solamente para las letras ecuatorianas. Ella es reconocida por organizaciones de escritores españolas, lo cual demuestra naturalmente que tiene un gran valor como escritora. En esta obra que nos entregó la maestra Gladys Rodas, ella redime su pasado en sus presentes, pero sin perder la razón. Comparte su mundo íntimo, descubriendo la profundidad de sus impotencias. En cada una de estas páginas se retratan versos sobre amor, pero también sobre una realidad latente para todos. Su escritura es una escritura fluida, una escritura que no tiene nada de arabescos literarios, muy concisa, fluida, que es muy entendible, ¿no? Pero independientemente también de que la temática fundamental sea la del amor, también hay algunos textos que tienen que ver con lo que sucede en el mundo. De esta forma, la noche de este 22 de mayo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación de Retratos en Verso, trabajo de la escritora lojana Gladys Rodas Godoy. Les dejamos con un extracto de uno de sus poemas, presentados la noche de ayer en la Sala Benjamín Carrión. Hoy he llenado mis horas con tu recuerdo. He vuelto a escucharte y hemos caminado junto al mar. He sentido la cercanía de tu cuerpo y en tu mirada me he vuelto a encontrar. Hoy he llenado mis horas con tus recuerdos. El día se hizo tan corto que la noche me ha sorprendido al llegar. Para la

Como cartelera se exhibe, por ejemplo, Medea, la historia de María José, quien lleva una vida convencional entre su familia, la universidad y sus partidos de rugby. Ella oculta un embarazo avanzado. Desde Colombia llegó la película animada Virus Tropical, la perspectiva de una niña que lucha por la independencia en un entorno plagado de estereotipos. Se cuenta además con 3 documentales de Costa de Marfil, Las Mujeres y sus Jardines Secretos, El Murmullo, año 1995, y Tristeza Habitual, año 1997. Desde la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, conversamos con el público asistente a esta muestra. Edison Cadena nos brinda su criterio sobre lo que es el trabajo de las mujeres en el mundo del cine. Nosotros vimos en las carteleras que iba a haber ahora cine de mujeres, entonces queríamos ver qué propuesta iba a haber. Me imagino que deben de haber sido las directores mujeres que iban a hacer la propuesta. ¿Qué tal eran las películas que se va a mostrar en esta semana? Por mi parte me ha gustado mucho porque encontramos propuestas de cine que no son comerciales y que es un poco difícil encontrar tal vez en otras plataformas, no sé, digitales, entonces no es muy difícil encontrarlas. Entonces me parece muy atractivo tener la oportunidad de que podamos nosotros tener la oportunidad de verles aquí. Pamela López, por su parte, destaca el crecimiento y posicionamiento que han tenido las mujeres en los últimos años, con una presencia fuerte como directoras. Usualmente el cine, la parte de la dirección se ha considerado más de parte masculina, ¿no? Y es bueno saber que hay mujeres que también se están destacando en esta parte del arte cinematográfico, así que, ¿por qué no conocer sus propuestas, saber qué es lo que están haciendo dentro del cine? Creo que por eso también vinimos el día de hoy, para conocer esas propuestas. Lo invitamos, continúe disfrutando esta semana del cine de mujeres. Esta tarde, a partir de las 17 horas, llega Tristeza Habitual. El viernes 24 a las 17 horas, Medea. 19:30, Las Mujeres y sus Jardines Secretos. El sábado 25 a las 16 horas, Nacimiento de los Pulpos. Y 18:30, Virus Tropical. Y finalmente, el domingo 26 en el cierre, a las 16 horas, El Murmullo. Y 18:30, Medea. No se lo pierda, Cine de Mujeres en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invito a que vengan a la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a ver el cine femenino del 22 al 29 de mayo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, esperamos que su colaboración y su participación en este cine de mujeres les esperamos desde el 22 al 29 de mayo con su cordial asistencia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 38 minutos. El rock tiene su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el libro Charlas de Rock Volumen 1 del periodista Pablo Rodríguez. En esta primera publicación, el autor presenta aquellos referentes del rock ecuatoriano que aún se encuentran activos en sus distintos roles como músicos, periodistas o productores. Desde finales de la década de 1960, los sonidos de las guitarras eléctricas arribaron al país para no irse más. Y fue así como el rock apareció en el Ecuador con bandas que dieron una identidad nacional a este género musical global. Pero pese a que esta música suena en el país desde hace más de 4 décadas, pocos conocen de su historia, sus referentes y los contextos diversos en los cuales se hizo y se hace rock en el país. Respuestas a estas interrogantes llegan al público con el libro Charlas de Rock Volumen 1 del periodista Pablo Rodríguez, quien señala las características que ha puesto en este libro a 14 referentes de la escena. Digamos que es como que hubo una serie de entrevistas previas, algunas de 10 minutos y otras de 2 horas antes de lo que está ahí, al fin de poder entender la vida de cada uno de estos personajes desde 3 facetas. La primera es el entorno en el cual ellos conocen rock, un poco se enganchan con el material ecuatoriano, con la música ecuatoriana, y ahí encuentro una pequeña particularidad, y es que 3 de ellos, de chiquitos en su casa, escuchaban El Pasillo, Romance de mi Destino. Entonces, ¿ya? Este pasillo sonaba en casa, cantaban sus padres, sus madres, sus tíos. Entonces, por allá se genera como que un gancho con ponerle atención a la música que se hace en el país. Luego, de otro eje de estas entrevistas es cómo se crea la obra, cómo crean, o sea, quién le dijo al Jaime Guevara, al Luigi Cordobés, al Negro Acosta, que los grupos que ellos formaron, algunas de las canciones que ellos crearon, iban a lograr quedarse durante en todo este tiempo y marcar una serie de actividades y pautas muy muy importantes en la escena local. Y finalmente, una relación entre la vida personal de cada uno de ellos y su quehacer. El texto, además de presentar la historia musical del Ecuador, también abre las puertas para la reflexión. Poder decirte que tenemos un sonido que afuera nos haga ver como esto es rock ecuatoriano, aún se está en ese camino. Está en proceso. O sea, vos puedes hablar de un rock mexicano, de un rock como claro. tú indicaste, pero hablar de un rock ecuatoriano todavía es difícil. ¿Por qué? Porque al rock de acá le faltan muchas plataformas para difundirse. Si vos no tienes una plataforma sólida para difundirte en tu país, difícilmente lo vas a tener para difundirte afuera. Aquí nos han faltado productoras, o sea, cuando discutía con un amigo y él me decía, nuestras viejas bandas no grabaron, y en efecto, Tarcus no grabó, y eso el Negro Acosta en la entrevista lo acepta, y dice, sí, fue un error no haber grabado. La obra invita al lector a conocer de la escena rock nacional. En sus 446 páginas, presenta vivencias, historias y testimonios de 14 referentes del rock, entre músicos, comunicadores y productores de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Se trata de entrevistas a Ramiro Acosta, Rodrigo Acosta, Mayra Benalcázar, Diego Brito, Diana Cárdenas, Alfredo Carvajal, Edgar Castellanos, Luigi Cordobés, Jaime Guevara, Juan Pablo Hurtado, José Luis Jácome, Jorge Laverde, Denis Mancero y Paul Sánchez. El libro aparece bajo el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el público ya lo puede adquirir en la librería de la institución. En Zona Cultura. Y cuando son las 7:43, nos vamos con un segmento ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, yo soy Héctor Cisneros. Soy uno de los organizadores de un acto sobre la objeción de conciencia que lo lleva adelante David Eliseo Chungandro cada año. Este año lo vamos a hacer en la Casa del Obrero. La objeción de conciencia es en contra de todo lo que es militar, de todo lo que es guerra, de todo lo que es la conscripción y todo esto, que ya lo hicieron desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros estamos cada año tratando de poner en evidencia esto, ¿no? De que la gente, los jóvenes sepan que hay esta objeción de conciencia sobre la guerra, en contra de la guerra, en contra de las armas. Entonces, en una sociedad tan conflictiva con esto, siempre estamos tratando de poner esto, ¿no? De evidenciar la objeción de conciencia. Mañana estarán reunidos músicos de rock, de rap, danza, teatro, para recordarles a los jóvenes esto. Esto se realizará en la Casa del Obrero, en la Manabí y Flores, en la Plaza del Teatro. La entrada es libre, empezará desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces están todos invitados a la Casa del Obrero para recordar y para hablar sobre la objeción de conciencia. Buenos días, Héctor. Y bueno, ya nos ha explicado usted en qué consiste este acto, pero ¿cómo lo van a celebrar? ¿Cuáles serán las actividades? Tendremos música, grupos de música. Como dije, hay grupos de música rock, hay grupos de música nacional, hay grupos de rap, también hay teatro, también hay danza y todo esto relacionado, y también hay una charla sobre la objeción de conciencia. Este entonces, es un evento que ustedes lo realizan por este 24 de mayo, un poco distinto, con una mirada distinta. Así es, en realidad no es la fecha de la objeción de conciencia, nos pasamos unos días, pero aprovechando que es el 24 de mayo,

Los fantasmas son naturalmente de historias irreales, pues no. Seres que aparecen en cualquier momento, a cualquier hora, a una persona, que los hacen asustar en unos casos, y en otros casos inclusive han sufrido cosas tan serias como un infarto, por ejemplo, que los han llevado a la muerte. Entonces son fantasmas de que andan deambulando en el mundo, y naturalmente pues son historias que vienen desde los demonios. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este jueves en la presentación del libro Forajidos, mitos y fantasmas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las amigas, amigos, quiteños, quiteñas, les invito a la presentación del libro que se llevará a cabo el día 23 de mayo, 6:30 de la tarde, aquí en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenidas Patria y 6 de diciembre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información de la institución y ahora le contamos sobre un concierto que se va a realizar aquí. Rata Blanca se presentará en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en celebración de sus 34 años de vida artística. Y no lo hará solo, estará con la compañía de la banda colombiana Kraken. La banda argentina Rata Blanca celebra sus 34 años de carrera artística en compañía de la agrupación colombiana Kraken, un tour que promete ser espectacular e inolvidable, así lo confirmó la productora de espectáculos Show Factory. ¿Pero quién es Rata Blanca? Con 34 años de trayectoria, es la banda argentina de heavy metal más exitosa de todos los tiempos. Sus primeros álbumes marcaron un nuevo rumbo a la historia del rock en español, lo que lo llevó a alcanzar niveles de popularidad jamás imaginados para un grupo de este género musical. Liderados por el virtuoso guitarrista y compositor Walter Giardino, uno de los últimos héroes de la guitarra eléctrica, y por la poderosa voz de Adrián Barilari, el tenor por excelencia se ha convertido en una de las agrupaciones más longevas, representativas y queridas del continente. Ecuador siempre los ha recibido con los brazos abiertos y en esta ocasión, por supuesto, no será la excepción. En este concierto también contaremos con la presencia de Kraken. En toda la discografía de Kraken está presente la poesía. Elkin Ramírez conocía a la perfección la musicalidad de cada palabra, como un alquimista de versos. Sus letras lograban llegar con facilidad al nervio, a la fibra, al alma. Ahora que no está en responsabilidad de la banda, mantener vivos los temas, el legado y su memoria, aunque su enorme capacidad artística y prodigioso talento nunca serán reemplazados. El titán del rock colombiano sigue alcanzando su voz en una nueva etapa. Regresa a Ecuador con uno menos, pero volverá a su natal Medellín con el cariño de muchos más. Este evento también contará con la banda quiteña Hemisphere, de power metal, con una trayectoria corta pero con un recorrido musical bastante amplio por parte de sus integrantes. Su música incorpora y redefine elementos clásicos, progresivos, electrónicos, con riffs pesados y pasajes melódicos bastante estructurados. Todo esto se evidencia en la producción de su sonido y en los elementos visuales que utiliza en sus shows, para darse a conocer y demostrar sus ideales. Es considerada como una de las bandas con mayor proyección internacional, gracias a su estilo propio, impecable puesta en escena y desarrollo compositivo. Estas agrupaciones ya han visitado nuestro país en varias ocasiones. Sin embargo, sus seguidores esperan con ansias el evento para disfrutar su repertorio musical en vivo y en directo. Las entradas ya están a la venta. Pueden encontrarlo en CCI Musicalísimo, Mole El Jardín Ticket Show, Paseo San Francisco Ticket Show, Centro Comercial del Recreo, Abismo Tattoo junto a Multicine. Este evento se presentará el 24 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Ágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Avenida 6 de Diciembre y Patria. No te lo puedes perder. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En Quito. Y bueno, la ciudad de Quito también tiene mucho arte por compartir. La periodista Inés Narváez Rivadeneira nos presenta este jueves 23 de mayo su libro Erotizando. La autora del libro se ha sumergido en el campo de la poesía, plasmando los verdaderos significados de temas como el erotismo, que muchas de las veces es confundido con la pornografía. Presentación del libro Erotizando, de Inés Narváez Rivadeneira, periodista que ha incursionado en este fascinante mundo que encanta, donde se recurre a las infinitas cualidades estéticas del lenguaje. Este libro además cuenta con la intervención de los escritores Francisco Proaño Arandi y Lisette La Antigua. La periodista Inés Narváez Rivadeneira además cuenta con un amplio campo en el tema de la poesía, presentando en su edición anterior poemas como Semillamor, Correspondencia Trunca, De a Poquito Poquito, Mi Mundo La Nube, Cincel y Martillo, Corta Sueños y Tris Tras. La autora tiene como prolífero trabajo poético con temas testimoniales, sociales, de protesta, contestatarios, de amor e infantiles. Erotizando copila un tema que en el campo de la poesía libera el abuso dado al significado real del erotismo, que generalmente es confundido con la pornografía. El libro rescata la diferencia cuando señala entre erotismo y pornografía. Hay una línea imprescindible que descubre o encubre. Le invitamos a participar de la presentación del libro de la periodista Inés Narváez Rivadeneira. La presentación se realizará este próximo jueves 23 de mayo en el Centro Cultural Benjamín Carrión a partir de las 6:30 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Una enigmática inscripción grabada en una localidad de Bretaña devela a sus pobladores. La alcaldía ofrece 2,000 euros a quien encuentre el significado del mensaje dejado a finales del siglo XVIII en una piedra. La roca, que es aproximadamente del tamaño de una persona, es accesible a través de un camino desde la aldea Ilien-Argen, en Bretaña. Allí, bañada por las olas del Atlántico y visible solo con la marea baja, se encuentra la misteriosa roca con inscripciones que tendrían siglos de antigüedad y que hasta ahora no se ha descifrado. Para aclarar el enigma, el municipio ofrece 2,000 euros de recompensa para quien pueda descifrar la secuencia de letras y símbolos. En la localidad, esta roca se compara a veces con la piedra de Rosetta, la gran estela del antiguo Egipto que se encuentra en el Museo Británico y cuya inscripción fue descifrada parcialmente por el egiptólogo francés Jean-François Chapoléon. Las autoridades de este pueblo bretón esperan que su oferta arroje luz sobre la historia de la enigmática piedra. esta inscripción es un misterio y es por ello que hemos lanzado esta convocatoria, dijo Veronique Martín, que lidera la búsqueda del posible descifrador. El epígrafe ocupa completamente uno de los lados y está escrito principalmente en mayúsculas, pero también hay dibujos incluidos. Un barco de vela, se puede ver dos fechas, 1786 y 1787. Estas fechas corresponden más o menos con los años en los que varias baterías de artillería protegían Brest, especialmente el fuerte de Corbeil, que está justo al lado, agregó Martín. Hay gente que nos dice que es vasco, otros nos dicen que es bretón, declaró Dominic Cap, alcalde de esta localidad, que añadió que la roca fue descubierta por primera vez hace unos 3 o 4 años. El llamamiento va dirigido a lingüistas, historiadores, académicos, estudiantes o gente corriente que descifra códigos como pasatiempos. Un jurado se reunirá para elegir la sugerencia más plausible y otorgar la recompensa.